John, pues lo que quisiéramos es que nos platicaras un poquito. Supe que cuando todo el conflicto explotó, tú estabas en Oaxaca, ¿no? Y como sabemos, las noticias que nos llegan hasta acá, pues están son un poco más noticias que el gobierno quiere que sepamos nosotros y eso. No hay muchos medios alternativos que nos lleguen hasta acá. Entonces, quisiéramos que nos contaras un poco de tu experiencia o un poco que nos dijeras qué pasó en Oaxaca a grandes rasgos y cuál fue tu experiencia al estar ahí, ¿no? Claro, perfecto. Pues si quieres, podemos empezar desde el principio, ¿no? Que la verdad todo empezó, yo creo, hace 2 años, cuando el gobernador ahora, que se llama Ulises Ruiz, que es del partido del PRI, supuestamente robó las elecciones, ¿no? Contra el candidato de convergencia, que es un poco más de izquierda. El candidato se llama Gabino Cue, que es ahora senador en México, en el DF. Y supuestamente sí, que robó las elecciones. Hubo un apagón de la luz, de la electricidad en todas las casetas electorales, y iba ganando Cue y al final ganó Ulises Ruiz, ¿no? Que pues es bastante normal en Oaxaca, puesto que es un estado tan controlado por el PRI, ¿no? Y siempre han estado en el poder el PRI, y sabemos muy bien que en México el PRI estuvo llevando pues la gobernatura durante 70 años a nivel federal, y en Oaxaca pues siempre ha sido PRI. Incluso el mismo Gabino Cue fue del PRI, y bueno, sabemos también López Obrador fue del PRI. Entonces casi todo el mundo empieza en el PRI, ¿no? En México. Entonces la cosa es que se supone que Ulises robó las elecciones, y también no sé si saben del caso Noticias, que es un periódico de allá, el más importante periódico local de Oaxaca. Y al día después de la inauguración de como gobernador, toman esas instalaciones de ese periódico Noticias, ¿no? Que todavía está tomado por un sindicato supuestamente falso, ¿no? Entonces el periódico tiene 2 años cerrado en Oaxaca. Y detrás de ese periódico hay un grupo político muy fuerte, ¿no? Que puede ser también Cue y el ex gobernador Carrasco, también del PRI, que fue gobernador antes de Murat, que fue el gobernador antes de Gabino Cue, ¿no? Entonces pasa toda esa situación hasta el 14 de junio, bueno, que están llegando las elecciones presidenciales en México, y Ulises Ruiz manda la policía ministerial para sacar un plantón de maestros, ¿no? El 14 de junio, que hay un desalojo, que los maestros hacen una manifestación cada año, tienen 27 años haciendo una manifestación en verano, en mayo, junio, y hacen sus mega marchas en el centro de Oaxaca y llegan al Zócalo y hacen un plantón delante del Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces Ulises Ruiz manda a desalojar de forma violenta a los maestros, pero el operativo es un caos, ¿no? Y los maestros vuelven a tomar el Zócalo, y desde entonces pues se juntan muchos grupos civiles al lado de los maestros, se solidarizan con los maestros, hasta que días después se crea la APO, ¿no? Que es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, como para combatir el mal gobierno de Ulises, y juntos con los maestros pues empiezan a pedir su renuncia, ¿no? Y bueno, ya de ahí sigue la tensión por todo julio, agosto, hasta que en agosto se ponen las cosas un poco más feas, porque hay balacera, hubo tiroteos por parte supuestamente de la policía ministerial, pero vestidos de civiles, balacean a la radio universidad de allá, fíjense, ¿no? De allá de Oaxaca. Entonces la APO en respuesta empieza a tomar todas las radios de la ciudad, y pues desde entonces ponen barricadas por toda la ciudad, y en la noche, ya después de las 9 de la noche, hay barricadas por toda la ciudad por parte de la APO y de vecinos simpatizantes, y la situación en Oaxaca se pone casi muy anárquica, ¿no? Muy caótica, y la policía ya no sale a las calles, no hay autoridad, no hay gobierno, y en ese entonces por un lado el movimiento popular, digamos, de la APO, que tenía mucho apoyo entre la población empieza a decaer el apoyo, ¿no? Porque la situación se volvió tan caótica y tan peligrosa y tan difícil de circular que la misma población de la ciudad se empieza a hartar un poco, ¿no? Mismos que apoyaban al movimiento. Y bueno, todo eso sigue por septiembre y octubre, la situación se sigue poniendo muy muy tensa, muy dura, hay mucho tiroteo en las barricadas de camionetas sin placas que pasan por las barricadas y empiezan a tirar disparos, a veces al aire, a veces hacia la gente. Y hasta que en una, como bien sabemos, hasta que 27 de octubre hay una balacera en una barricada en Santa Lucía, ¿no? Pero eso de día, como a las 5 de la tarde, cosa que es bastante inusual, ¿no? Porque casi todos los problemas han sido de noche. Y en esa barricada muere por tiro el Bradley Will, que fue corresponsal de Indy Media. Y al día siguiente entra la Policía Federal Preventiva, la PFP, que pues el gobierno federal estaba 5 meses sin hacer nada y en negociaciones con los maestros y con la APO en DF, más que nada a cargo de Carlos Abascal, el secretario de Gobernación del DF, y no hicieron nada. Hubo un momento en septiembre que mandaron los marines y algunos elementos de la PFP y estaban afuera de la ciudad, sobrevolaron helicópteros, pero no entraron a la ciudad. Pero bueno, después de esto, este incidente de la muerte de Bradley, entra la PFP al día siguiente, por lo cual mucha gente dice que el gobierno de Estados Unidos habló con el gobierno mexicano y eso pudo haber sido un factor fuerte, ¿no?, de que entre la PFP. Podemos hablar de eso más adelante si gustan. Y bueno, entra la PFP y toman la ciudad, repelan, no es tanto un caso de que repela la APO, sino que se repliega la APO. La APO sigue dando confrontaciones violentas y armadas. Se repliegan, se salen de la ciudad, del centro, y se juntan todos en la Universidad del Estado, que es la UAPJO, la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, que siempre ha sido pues un asilo para movimientos, puesto que es autónomo y no puede entrar el gobierno. Y hay enfrentamientos, días después del desalojo federal, hay enfrentamientos delante de la universidad, y toda la APO, todos los miembros y dirigentes de la APO se refugian en la universidad y toman también las 3 avenidas que están delante de la universidad, que es una rotonda muy grande que se llama 5 Señores, ¿no? Y esa es la situación hoy en día. Ahora tienen tomada esa rotonda y la universidad, y se supone que han llegado más refuerzos de la PFP, y se supone que va a haber este desalojo también de la universidad, pero es un tema bastante delicado, puesto pues por la misma autonomía de la universidad y que están pidiendo que no entre la PFP y que está prohibido y tal. Entonces hay que ver un poco cuál va a ser ahora la reacción de la PFP ante pues un posible desalojo, ¿no?, estos días. Le agradecemos a John. Ha apuntado el factor desencadenante posiblemente de algunas cosas en la situación de la muerte de Brad Will, y bueno, yo estoy pensando que podría ser un buen momento para poner un fragmento en el audio, nada más, claro, de la última cinta que grabó. Si les parece, pinche un momento a ver cómo lo oyen. Ya en la mañana ya se llevaron a un compañero y se lo llevaron 3 y no lo han aparecido. Por eso quemaron esa, porque de ahí salió. Sí, de aquí ellos venían, son los priistas del municipio de Santa María Escotel, pagados por el PI, les pagan 300 pesos diarios por venir a golpearnos. Como ustedes ven, todos no somos maestros, somos pueblo, los que estamos aquí no somos maestros. Somos pueblo, no somos maestros, somos pueblo los que estamos luchando por nuestros derechos. Ya no queremos vivir así, ya no queremos vivir en un estado de represión, de chantajes, de asesinatos, de tranzas. Ya no queremos vivir. Cuando se vaya Ulises de Oaxaca, en ese momento tendremos paz. Si no se va, no vamos a dejar Oaxaca. Créame, no se vale. y por eso están enojados. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, eso, ¿qué tal? ¿Lo han podido oír bien? Sí. Es una parte de la cinta, en la continuidad de la cinta se llega a ver incluso pues el momento en el que Brad Will cae, la cámara cae al suelo también, se había oído el disparo y ya la cinta acaba pues claro con los lamentos, con los gritos de Brad Will. Ah, imagino, John, ¿has podido ver ese material? Sí, lo he visto. No, John está más cercano de lo que pensamos, porque incluso pensaron que era a ti el que te habían disparado, ¿no, John? Sí, exactamente. La gente de Oaxaca pensó que era a ti. John, yo quería preguntarte, ¿cuáles son las implicaciones políticas? Porque, por ejemplo, en la prensa extranjera un poco se manejó que los Estados Unidos estaban poniendo presión para que mandaran a los militares a Oaxaca porque habían matado a un periodista americano, ¿no? Y después las versiones se cambiaron. ¿Qué está pasando con eso externamente, o sea? Pues yo creo que sí, Estados Unidos puso algo de presión, incluso el embajador Tony Garza sacó un comunicado que decía que pensaban que eran policías municipales que habían matado a Bradley, ¿no?, de vestidos de civil. Eso el día siguiente, ¿no? Entonces estaban siempre muy metidos con todo eso, yo creo. Yo creo que sí pudo haber sido un factor de que entra la PFP, pero creo que hay otros factores también, que, bueno, esa misma noche, por ejemplo, mueren otras 3 personas en otros ataques por paramilitares. Y también con la toma de posesión de Calderón y la salida de Fox, creo que también es un factor importante, ¿no?, porque Calderón pues va a heredar el problema y yo creo que él más que Fox ya está a cargo de esto, ¿no? Y por otro lado, lo que dices del ejército, no creo que esté presionando para meter el ejército. Si entra el ejército sería ya una situación mucho más pues complicada, ¿no?, y difícil y dura, porque si que entra el ejército sería pues bastante en contra de la Constitución, lo que yo creo que la APO también está consciente de eso y por eso no han sacado armas, ¿no?, porque no ha sido enfrentamientos armados, ¿no?, entre grupos guerrilleros, y si lo fuera pues sí entraría el ejército para poner orden, ¿no?, pero siempre la APO y los maestros pues han insistido en que sea un movimiento pacífico, ¿no? Pacífico. Y sería una gran polémica si meterían al ejército a la ciudad de Oaxaca. Claro, sí, yo creo que como dices acertadamente, la APO no ha utilizado las armas porque las tienen, ¿no? Uh-huh. O pues, sea, quieren mantener pues este conflicto lo más pacífico que se pueda. Sí, se supone que las tienen, pero es un tema muy delicado, ¿no? Porque han salido imágenes de gente encapuchada con armas, con pistolas, disparando hacia, pues quizás hacia policías o defendiéndose y tal, ¿no? Pero son pocas imágenes de estas que han salido y pues algunos dicen que son montajes, otros dicen que la APO sí está armada, pero no se dejan grabar. Entonces, todo eso en Oaxaca es muy difícil de saber qué está pasando porque hay tanta desinformación y tanta propaganda por ambos lados que es muy difícil saber. Pero está muy claro de que la APO puede que estén disparando, pero muy, muy, muy poquito relativo a los que están disparando en contra de ellos, ¿no? Que son más que nada pues policías ministeriales, encubiertos de civiles o policías municipales, que como fue el caso de Bradley ahí en el barrio de Santa Lucía, que eran policías municipales de Santa Lucía, y también pues los convoyes los llamados convoyes de la muerte, que estaban circulando por el centro en agosto y ahora reciente también octubre, que eran pues policías disparando rifles de alto poder desde camionetas, ¿no? Entonces, sí, la muerte de Bradley, pues creo que sí fue causado por policías, pero no sé si sí fue factor para que entre la PFP, pero creo que también hay otros factores, ¿no?, como bien acabo de decir. ¿Está confirmada la identidad de la persona que disparó sobre Brad? Pues mira, son 4 han sido identificados por testigos y por fotografías, imágenes de foto y de video, que son, si me acuerdo bien, Abel Zárate, que fue regidor de Seguridad Pública de Santa Lucía, Manuel Aguilar, que fue policía municipal o encargado del cuerpo de guardaespaldas del presidente municipal, que él lo he conocido en persona hace unos meses, y es un priista, es un operativo del PRI que le han de pagar porque su familiar es un miembro del PRI, bastante del alto mando del PRI, que es el otro Aguilar, líder del sindicato del CROC, que fueron los que están supuestamente tomando el periódico de noticias, ¿no? Los demás, Pedro Carmona, creo que fue otro, que también policía municipal, y bueno, otros nombres que se me escapan, pero también están incluidos los comandantes de ahí de Santa Lucía, y el presidente municipal del mismo Santa Lucía, que se supone que también él fue el que, bueno, supuestamente mandó la orden, ¿no?, para atacar la barricada. Oye, John, a tu juicio, ya sé que es muy, muy difícil decir, pero a tu juicio, ¿qué crees que va a pasar? O sea, ahorita con la entrada de Calderón a México, sabemos que eso, bueno, va a ser va a crear conflicto en todo el país, etcétera, sobre todo por la posición de López Obrador, pero a tu juicio, ¿qué va a pasar en Oaxaca? ¿Hay una solución viable o tú cómo ves la cosa por ahí? Una solución viable, no sé. Sí, porque la verdad que Ulises Ruiz parece que no se va a ir, y uh-huh. O si no, es posible que esté aguantando hasta el 1 de diciembre, que es cuando cumple 2 años de gobierno, y entonces puede elegir a un sucesor. Dicen que está aguantando hasta el 1 de diciembre, e incluso puede haber acuerdo con el gobierno federal sobre esto. Ahora, la toma de Calderón también es un punto muy, muy delicado, porque el claro. mismo PRD, el partido a nivel nacional, está diciendo que no van a permitir que asume el cargo como presidente, y que López claro. Obrador se va a declarar el 20 de noviembre como presidente legítimo. Presidente legítimo. Y también, como vimos hace 2 semanas, pues han habido bombas en el DF en respuesta a las acciones de los federales en Oaxaca y en contra del gobierno de Ulises Ruiz, y que también eso es un factor en la toma de presidencia, ¿no? Que eso se supone que fueron los responsables, eran un grupo de guerrilleros, de guerrilla, de rebeldes que se llaman el EPR, ¿no? Pero bueno, tampoco hay pruebas del todo que sí fue el EPR o el EPRI. Entonces, sí, va a ser un mes, la verdad, que muy tenso y muy complicado. Hasta el 1 de diciembre vamos a ver qué pasa con la toma de posesión de Calderón. Y en Oaxaca yo creo que la PFP va a seguir vigilando la ciudad, van a poner orden ellos, que por un lado eso está bien, porque se han comportado bastante bien. Yo estuve ahí con la PFP cuando entraron a la ciudad y cuando estuvieron con los enfrentamientos en CU, en Ciudad Universitaria, y la verdad se han comportado muy bien. No llevan armas, eso hay que ponerlo claro, no están disparando armas, ni rifles ni pistolas, sí tienen gases lacrimógenos y tienen tanquetas de agua, pero no han habido asesinatos por parte de la PFP, y no ha habido brutalidad como lo hubo en Atenco hace unos meses, ¿no? Entonces, sí, Oaxaca, sí. ¿Qué va a pasar estos meses? La verdad no está muy claro. Yo sé que el movimiento de la APO va a seguir, la PFP quizás intenten desalojarlos del centro. Hay que ver también si empiezan las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes de la APO y cómo puede seguir este movimiento, ¿no? Oye, ¿es cierto que hay gente desaparecida que no se sabe, que se llevaron presos y eso, y no se sabe, o eso es una mentira que hemos leído en los periódicos? Pues yo creo que, pues, un poco ambas cosas, ¿no? Yo me imagino que sí ha habido detenciones y han habido desaparecidos. Pero también yo creo que hay bastante propaganda que viene por lado de la APO, que están diciendo que hay muchos desaparecidos. Un amigo me dijo que estaban declarando un desaparecido, pero esta persona estaba en la sierra buscando gente para traer gente a la ciudad, ¿no? Entonces le dicen desaparecida en la ciudad, pero en realidad está en la sierra, ¿no? Como un ejemplo. Yo estoy seguro de que sí ha habido detenciones y desapariciones, pero pero también quizás no tan grave. La otra cosa que hay que acordar es que en la APO, como es una organización muy horizontal, con una jerarquía muy horizontal, está infiltrado por mucha gente y muchos grupos, inclusive delincuentes de otros estados, y todo eso, ¿no? Entonces, también yo creo que hay mucha... Ya la APO es casi, es un organismo ya tan grande, yo lo diría hasta casi fuera de control, ¿no? No se sabe siempre quién es quién y qué están queriendo, y mucha gente se está aprovechando de la anarquía en Oaxaca. Y por eso, insisto, creo que la llegada de la PFP ha estado bien, ¿no? Porque han limpiado las barricadas, han abierto la ciudad y se puede controlar un poco más la delincuencia, que ha ido creciendo mucho los últimos meses, ¿no? Sí, es importante ese punto de vista, porque nosotros desde acá pensamos que la APO es más o menos como la salvación de Oaxaca en cierta medida, pero no tenemos acceso, sí, a esta información que tú nos estás dando desde acá, porque, por ejemplo, la primera impresión mía cuando entró la Policía Federal fue que bueno, que iba a ser caótico para Oaxaca, porque pensamos que estaba defendiendo, o sea, sabemos que el gobernador se tiene que ir, ¿no? Sí, entonces, no, y que es un mal gobierno, está muy claro, ¿no? Pero claro, creo que la posición en contra de él empezó, o sea, sí, hay gente que habla de revolución y levantamiento popular y tal, pero, y quizás empezó así con los maestros y al principio, en agosto, sí hubo mucha gente del lado de la APO, pero como ha ido creciendo un poco fuera de control, pues sí, ahora ha cambiado bastante la postura de la ciudadanía, yo siento, y también yo creo que los mismos dirigentes de la APO, que son pues un núcleo que no tienen control sobre los 300 y tantos grupos civiles que conforman la APO, ellos también tienen intereses políticos, ¿no? Y eso quizás puede ser para otra entrevista, pero pues digamos que yo creo que todo esto al final es una bronca entre caciques, ¿no? Los llamados caciques de Oaxaca, que son los exgobernadores, que todos han sido priistas, que son Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz. Me parece que esto acaba siendo un problema personal entre todos ellos. Claro, que afecta al pueblo porque finalmente la gente se está muriendo de hambre y etcétera, sí, con ¿no? tanta injusticia y tanta desigualdad, ¿no? En el estado de Oaxaca, que es el segundo más pobre de México, ¿no? Eso es lo que más tristeza claro. hay y que están robando los dineros federales cuando puedan, ¿no? Ellos están en el gobierno para robar, ¿no? Entonces, hay un problema de gobierno, de corrupción en el gobierno y de mal gobierno, que eso es lo que se tiene que resolver en Oaxaca para que haya cualquier resolución a largo plazo. Bueno, John, pues, ¿tú vas a regresar a Oaxaca pronto o...? Sí, voy a estar en un mes, regreso para allá, voy a estar en DF. Mira, y también yo voy a estar en España hasta entonces si gustan podemos seguir en contacto e incluso hacer... No, sería maravilloso, John, muchísimas gracias. Rafa, no sé si quieras preguntarle algo más a John. Bueno, yo... Que se tiene que ir, pero... Bueno, yo querría solo dedicar un recuerdo a Brad Will, y tú lo trataste, ¿no? Sí, probablemente. Sí, podemos platicar un poco de él. Yo lo conocí cuando yo estaba grabando a diario en las noches las barricadas y con la APO y con vecinos y gente, ¿no? Y una noche de estas conocí a Bradley y fue el único extranjero que vi. No había más grabando ni cubriendo todo eso, ¿no? Yo estoy trabajando para Channel 4 acá de Londres y estuve mandando reportes desde Oaxaca desde el desalojo del 14 de junio y no había visto muchos medios internacionales, algunos de México, ¿no? De la Ciudad de México, pero poco más. Entonces lo conocí, hablamos, intercambiamos datos, íbamos a intercambiar imágenes y tal. Yo le ayudé a conectar con algunas personas allá en Oaxaca de las barricadas donde podía grabar sin problemas y bueno, me acuerdo también que la mañana de que murió me habló para pedirme dónde podía rentar una moto, ¿no? Y hablábamos 5 o 10 minutos de toda la situación y eso, y ya pues a las 5 de la tarde me llamó un amigo reportero y me dijo: oye, John, ¿estás bien? Dicen que han matado a un periodista extranjero en Santa Lucía, quería ver si estás bien. Creo que se llama Bradley, y digo: híjole, es Bradley, sí lo conocí. Y bueno, ya cuando me habló ese amigo reportero, me fui al lugar de los hechos, a Santa Lucía, fui a ver dónde ocurrió, en la calle donde lo mataron, y estaba el ambiente muy, muy denso todavía, era el atardecer, y yo llegué, Estaban reforzando las barricadas, estaban poniendo toneladas de tierra por todos lados, era muy difícil pasar, pero bueno, como algunos me conocían, pues pude llegar al lugar de los hechos, pero estaba muy tenso todavía. Y la policía, no había policía, pero había miedo de que iban a volver a aparecer y tal, ¿no? Entonces Bradley estaba allí grabando en Santa Lucía, ¿no?, en la barricada cuando ocurrió todo eso. Se supone que llegó una camioneta de los priistas o de la policía, intentó pasarse la barricada, pero se quedó trabado en una piedra. Los de la camioneta se escaparon y los de la barricada quemaron la camioneta. Entonces se supone que la policía municipal, estos del tiroteo que eran de policía municipal de Santa Lucía, vestidos de civil, regresaron con armas y empezaron a disparar sobre la barricada. Ahora quiero aclarar otra cosa, que es que esto es la muerte de Bradley no se trata de un enfrentamiento entre Ulises Ruiz y la APO. Se trata de un problema local a la vecindad, al barrio de Santa Lucía, entre la barricada de esta parte de Avenida Ferrocarril, que está formado por vecinos, no es la APO, está formado por vecinos. Y este era un problema entre los vecinos de la barricada y la policía municipal de Santa Lucía, que sí son priistas, pero no es del todo cierto de que los mandó Ulises Ruiz, como quizás te van a decir algunos medios. Sí, como se ha estado manejando, APO, ¿no? Esa información evidentemente se ha estado manejando por La Jornada y por... Claro, incluso por indie media, ¿no? Claro, que no lo tienen todo claro ellos tampoco, porque yo he estado leyendo un poco todos los lados, todos los puntos de vista de los distintos medios, ¿no? Pero yo también he estado ahí, estoy ahí. Entonces, claro, cuando escuchas eso, dices, no, pero no es tan sencillo. Eso es un problema territorial entre dos partidos en Santa Lucía. Y entonces han habido broncas ahí antes, han habido tiroteos anteriores, han habido problemas siempre, y también porque la policía municipal no puede funcionar, porque casi siempre que salen los linchan o los detienen y tal. Entonces sí ha habido mucha tensión en este barrio durante mucho tiempo. Cabe señalar también que como decías tú en esa nota que leí, John, que no fue, Bradley no era el target de nadie, ¿no? Estaba ahí en el momento equivocado o no equivocado, pero fue, o sea, nadie quería matarlo en realidad, ¿no? Estaba en medio de un conflicto. No, yo no creo, pues también hay teorías, hay conspiratorias de que dicen que él estaba grabando a la policía el día anterior y que lo iban a buscar, y ahora fíjense, no sé si se enteraron hoy mismo, ha salido un comunicado de la Procuraduría del Estado de Oaxaca por parte de la procuradora, que es Lisbeth Caña, que es una señora muy dura y muy de gobierno. Ha dicho que eran los mismos de la APO que mataron a Bradley en Point Blank, ¿no?, a muy corta distancia, por nuevas investigaciones que se han hecho, ¿no? Entonces te digo que hay desinformación por todos lados y no se puede saber del todo qué ocurrió ese día, ni qué está ocurriendo todos los días. Te agradecemos muchísimo esta entrevista y ojalá podamos seguir en contacto contigo, porque creo que es importante. Venga, pues mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias por estar en contacto y un fuerte abrazo desde Canarias. Muy bien, un abrazo desde Londres. Cuídense mucho, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chao. ¿Quieres añadir algo? No, bueno, se me hizo muy, muy bueno poder tener este punto de vista de John, que ha estado ahí y bueno, que nos aclaró un poco toda esta confusión. No totalmente, porque bueno, ni él sabe bien qué está pasando, ¿no? Pero es, pues sí, exacto, otro punto de vista que se me hace importante señalar, y eso, al que no tenemos acceso en general, ¿no? Y pues a ver qué pasa, hay que esperar unos días a ver qué pasa con la toma de posesión. Eso se va a poner muy caliente porque, bueno, no sé si sepas, pero el candidato que perdió de la izquierda, no sabemos si con fraude o sin fraude, ha declarado que se va a declarar presidente de México legítimo, ¿no? Y yo creo que este conflicto de Oaxaca, que las cosas se hayan puesto tan calientes, responde también a eso, a la salida de Fox, a todo eso. Entonces, pues, vamos a esperar a ver qué pasa cuando la toma de posesión, que es el 1 de diciembre, me parece.